puesto, trabó. No, te pido. Bien. Realmente, como sabemos, ustedes en el fútbol fueron como arquero, por ejemplo, si me equivoco. No, correcto. Bueno, malo. Fueron como arquero. Bueno, en este sentido queremos, en primer lugar, ¿cuál es el rol arquero en el fútbol, en la práctica de un equipo? Y en segundo lugar, conocemos un poquito de la historia del arquero, ¿no? Queremos saber qué hay por eso, porque sabemos que se entrenó recién, veíamos, porque se estaba entrenando el tipo de aparte, grupo, bueno. ¿Qué es eso realmente? No, lo que vemos así, simplemente lo que pasa es que el arquero siempre necesita un trabajo ideal o gerenciado a lo que hace el resto del plantel, porque es un puesto muy diferente, todo el cual tiene que estar siempre con una actividad y es que, digamos, si falla, mira, alguien lo salva. Pero si el arquero no lo salva bien. Esas cosas también son un poco de concentración, de entrenamiento, de la formación quiero, de la personalidad. Que siempre usted busca en el arquero, bueno, y hoy en día, al tiempo que me tocó a mí, hoy en día hay que saber jugar muy con los pies, porque sin duda que es un problema muy grande para el arquero con esto de la pelota, que hablo hoy en día del mal, aquella pelota que jugamos nosotros. Entonces todo eso es que hay que trabajar mucho y que se acostó mucho los arqueros, ¿no? Perfecto. Nosotros sabemos que usted es parte del equipo técnico que dirigió la selección sub-20, con José Pérez. Y después Peckerman se fue y me tocó quedarme 8 años solo, porque Peckerman va a ser el entrenador de la selección mayor, después pasó a ser el técnico de la selección mayor y el ayudante, y después los últimos años también estuve solo en la coordinación de todos los juveniles de la selección. ¿Y qué diferencia encontró entre la selección juvenil y la selección mayor? La de que vos, cuando vas a selección juvenil, tenés que formar, tenés que enseñar, tenés que educar, tenés que ser padre, tenés que ser técnico, tenés que encaminarlo en carrera, tenés que encaminarlo en lo que representan para el país cuando le toca ir y que llevan la camiseta de la selección argentina. No dicen que el nombre de jugador, sino dicen los argentinos, y ese es un peso, hay que saberlo llevar, hay que saberlo también hacer respetar. Cuando vos estás con la selección mayor, tenés que ordenar cómo quejar, porque son jugadores profesionales, son jugadores ya que tienen un recorrido muy importante, y eso hace de que, digamos, más compromiso o más tesón, pero al mismo tiempo fácil, porque llegás, tenés que dar el equipo, dar cómo querés jugar, y después esperar que puedan llevar a cabo lo que decís. A ver, perfecto. Bueno, llegando a la realidad, usted retorna al Quilmes, usted salió en el 75 a primero con este club, en el 78 salió parte de ese equipo. Y bueno, lo encuentran en una coyuntura completamente diferente, que asciende recientemente a primera división. Bueno, ¿qué son las diferencias en Quilmes del 70, el Quilmes de ahora? Y bueno, ¿cuáles son las metas que se apropió con este nuevo equipo? Sí, bueno, todo, yo te digo sinceramente que volví a trabajar a Quilmes, porque yo le dije que mis dos años iba a dirigirme. Pero bueno, no fue así, que llegó un momento en el cual yo decidiría tomar un descanso, quería estar con mi familia, estar un año lejos de ellos. Pero bueno, yo creo que me ha tocado pensar más con la cabeza la decisión de venir a Quilmes, porque había que formar un equipo, había que traer. Bueno, es lo que quiero, tratar de formar un equipo, tratar de formar un poco competitivo, tratar de caminar un equipo de unos cuantos años de él, y que tratar de jugarlo. Eso no lo jugar solo, sino me acompañan el resto del cuerpo técnico, los dirigentes y los jugadores. Y bueno, estamos todos encaminados en eso, quiera que lo podamos llevar a cabo, porque creo que Quilmes es un equipo que se merece estar en media, que no puede estar de subir y bajar, que es otra cosa de lo que en este le está pasando aquí, por lo que es la ciudad, por lo que es la entrada, por lo que es el estadio, por lo que creo que tiene de Avellaneda a La Plata, no hay otro tipo que no sea Quilmes. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene pensado en hacer a este Quilmes, que ya te vuelvo a repetir, lo vamos a llevar a cabo, que no es fácil. Bueno, todo el equipo de Que Bien Se Te Ve, le queremos agradecer muchísimo por esta entrevista y por el tiempo que ha dedicado para nosotros, y por supuesto darles el mayor posible a usted y a Quilmes. No, muchas gracias a ustedes y estoy mejor a disposición para que quieran charlar. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Así que mi novio se sacó una foto de usted en el Brasil 98. Y me dijo, por favor, me explique. Sí, dale. Genial. Muchísimas gracias. Ah, qué guárdalo, guárdalo. Apretado.